Necesito que lo intento en la mirada tuya como un pecado. Caigo, me levanto y vuelvo, y aunque busco no le hallo explicación. Selecciono esta propuesta dejando afuera la razón. Cierro el libro, inicio el cuento, y aunque no haya gente empieza la función. Hay mil luces o estoy ciego mientras todo gira nuestro alrededor. Porque este amor no es tuyo o mío, este amor es de los dos.